Buenas noches, estáis en Radio Crash y comienza ahora La Voz del Árbol. Pero hoy no vamos a poner la cabecera del programa porque el sábado tuvimos la triste noticia de que nos dejó pues un compañero y un gran amigo, una gran persona, una persona muy, muy especial, y en este caso sí que lo de muy especial es verdad, auténtica. Y pues nada, el sábado decidió marcharse y dejarnos, y descanse en paz allá donde esté pues Mauro Urriza, que era un pianista de Pamplona que tocaba muy bien y que era una grandísima persona, y que todos los que tuvimos la suerte de conocerle y tocar con él, pues disfrutamos de él. En un futuro haremos un programa dedicado a él, pero hoy, bueno, le vamos a homenajear pues con un tema de él, de un disco que se titula Jazz Project, y un tema que toca trío que se llama Selvática, en el que toca Marcelo Scricci y Gonzalo del Val al contrabajo y la batería, acompañando a este tema de él, de Mauro Urriza al piano, y bueno, pues para él y para que lo escuchéis, ahí va este tema de Selvática de Mauro Urriza. Pues así hemos empezado el programa, con un pequeño error porque no era el tema que yo decía, no era el tema Selvática, sino que era el tema A Través, también del disco de Maru Urriza, aquí con Luis Jiménez a la guitarra y Javier Martínez a la trompeta, también aparte de Marcelo Escris y Gonzalo del Val. Y pues lo dicho, pues un fuerte abrazo para Mauro Urriza allá donde esté. Y con quien estamos aquí y vamos a disfrutar de ella, es un invitado o invitada muy especial, como yo siempre digo, que ya tenía yo ganas que viniera, y es verdad, porque ya lo hablamos muchas veces, pero fue complicado, hasta que no estuvo de vacaciones no pudo venir por aquí, y tengo la suerte de estar aquí con Eva Díaz Toca, que tiene un apellido que mola mucho, lo de Toca, ¿eh? ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿tú qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por venir. A ti por invitarme. Es un placer tener una baterista, como tú aquí, que no abundan muchas, desafortunadamente, ¿no? Ya, es verdad, sí, sí, no sé por qué, no sé el motivo, pero... No hay muchas mujeres en el mundo de lo que no sea música clásica, ¿no? Música clásica hay un montón, pero en otras músicas hay menos. Sí, sí. Aunque sí. Eso está cambiando, creo. Ojalá, claro, sí, sí, sí. No, pero es verdad que compañeras del conservatorio... Todas se decantaron luego por clásica, sí, sí. Sí, sí. Es verdad. Sí, sí, sí, pero bueno. Hoy te encontré en un blog, estaba buscando ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí, un blog de mujeres, ¿no? De músicos. Ah, el de Mar, sería. Sí, un blog muy chulo. Sí, sí, está, sí, muy, sí, bien. Sí, sí, sí, sí. Todo se lo ocurra mucho. De sí. Mujeres instrumentistas. Sí. Sí, sí, sí. Pues nada, has traído un montón de música. Traje, sí. Para sí. escuchar. Así que vamos a empezar ya con lo primero que has traído y luego vamos hablando poco a poco. Bien, vale, pues yo creo que lo primero que vamos a hacer es poner a Wes Montgomery con un tema que se llama Impressions. Y este se lo voy a dedicar a mi hermano César, que es que me ha dejado unos cuantos discos. Que le dije, déjame algo de Joe Pass o de Wes Montgomery o tal, que necesito. Para hacer la pelota al locutor. Para hacer la pelota, que es que el locutor es guitarrista, por favor. Y entonces me trajo como 15 CDs. Y entre ellos, pues este, que está estupendo. Qué majete, pues oye, pero mira, para tu hermano. Sí, sí, sí, ahí va, César. Ese clásico de John Coltrane, Impressions. Ese es. Ahí va. Thank you. Qué jodido el Wes, ¿eh? Qué bien lo pasen. Qué bien lo pasen. Qué bien lo pasen. Ay, jiji, jaja. ¿Se contaron un chiste o algo? Mira, mira lo que hiciste. ¡Hala, venga! ¡Mira lo que hiciste ahí! ¡Mira! ¡Venga, hola, otra! ¡Mira! ¡Tira, que libras! Oye, qué buenos eran, ¿eh? Estamos comentando que el grupo que la acompaña, pues eran los que acompañaban a Miles en aquella época, sí, en aquella sí, época, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Jimmy Cobb. Jimmy Cobb. Mm-hmm. Ese lo vi hace unos años en Vitoria. ¿Que bueno, lo viste? Unos cuantos, sí. Ay, por favor. Estaba Mayor Thing. Bueno, sí, claro, hombre. Hace ya igual 10 años o por ahí, ¿eh? Sí, en Vitoria. Que precisamente es ahora, creo, el Festival de Vitoria. Bueno, estos días, sí, ya fue el fue, ¿no? Este jueves pasado estuvieron unos amigos míos, creo. Sí, sí, sí. O sea, ahora es el de Donostia. Sí, Donosti. Eso es. Sí, pues te gusta el Jimmy Cobb, ¿no? Me mola. Sí, sí. ¿Y el que viene ahora te mola también? Hombre, vaya, me mola, sí. No, no lo haz mal. No lo haz mal. ¿Quién es este paisano que viene ahora? Este y uno que salía con los teleñecos. Haciendo así como que tocaba y tal, y ganaba, o sea, hacía ahí un duelo con Animal. Sí. ¿Tú te acuerdas? De Animal, hombre, por supuesto que no se acuerda de Animal. Claro, sí, claro que no. De lo y que ganaba no. Animal, pero si Animal era la leche. ¡Hombre! ¿Cómo tocaba Animal y cómo...? Y cuando lanzó el bombo así, ¡pimba! Porque se mosqueó mogollón. Pero claro, es que era Buddy Rich. Hay que verlo eso, mira, hay que verlo en YouTube. Sí, claro, sí, que está. Estará por ahí, ¿no? Buah, mundial. Buddy Rich, este también tiene fama, este, ¿eh? Este sí. Era blanquito, el otro negro. Sí, este era blanco. El otro más negruco. Este era blanquito. Este, un poco más clarín, más folio. Se tiene mucho rollo con los platos, vamos, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero que era... con el Charles, con todo, Carlos. Era una cosa exagerada. Entonces, bueno, esto también es de un disco que me dejó mi hermano César. Y joder, hermano César es una mina. Sí, sí, sí, lo descubrí. Lo descubrí hoy por la mañana. Lo descubrí desde pequeña. ¿Qué, más pequeño o mayor? Es un año y pico mayor, sí, sí. Uh-huh. Muy bien, pues... Y entonces, esto es de la serie de la Blue Note, esta de Blue Break Beats. Uh-huh. Y el tema se llama The Beat Goes On. Entonces... Sale Buddy Rich y sale una chica cantando, no me acuerdo ahora, no sé quién es la chica. Bueno, pues lo miramos bueno, ahora y lo decimos. Y un tema muy guapo, sí, sí. Muy bien, pues... Dale, va. Dale. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Charleston was once the rage, uh-huh. History has banned that stage, uh-huh. The mini skirts, the current thing, uh-huh. Teeny bopper is our newborn king, uh-huh. Goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Grocery stores, a supermart, uh-huh. Little girls still break their hearts, uh-huh. Keep on marching off to war. Electrically they keep their baseball score. And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee. La-di-da-di-da. We'll be right back. Bravo, ¿no? ¡Hala, hala! ¡Hala! Oye, a la gente le gusta, ¿eh? Sí, otro, mira, ¿qué crees? La gente llevó va. ¿Cómo le da este señor, a los tamborillos estos, guapamente. ¿Eh? Guapamente, sí, en sí. El Buddy le da. Sí. Es que rico. Sí. Oye, y una pregunta que te quiero hacer. ¿Y a ti cómo te dio por darle a los tambores? Uf, a mí es que siempre me gustó. Yo cada vez que veía algo en la tele o así, o algún concierto o tal, yo la mirada se me iba para pa la batería, pero vamos, directamente. ¿Cuando eras una chavalina? ¿Cuando eras una cría o qué? Sí, bueno, más o menos pues con 12 años o así, o 14, tal, lo que veías en la tele o tal, lo primero que me llamaba la atención era aquello. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Cómo es de los andaluces? ¿Toque lo que? Y sí, me llamaba muchísimo la atención. Y luego lo que pasa es que luego yo empecé tardísimo, la primera vez que me senté a una batería tenía 18 años. Bueno, hay otros que empiezan más tarde. ¿Ah, sí? Alguno que nos está escuchando, seguramente. Ah, sí. Bueno, es verdad. Igual hay alguno que empezó más tarde. Igual hay alguno. Y ay, luego vale. Toca incluso, conciertos. Sí, y da conciertos, sí. Tiene un grupo. En Poblín de Asturias y por ahí. Sí, es verdad. Es verdad. Sí. Y... ¿Y qué te iba a decir? Pero no fuiste al conservatorio directamente, ¿no? Primero tuviste No. Yo empecé en una escuela en la Avenida Constitución. Suéname esa escuela. La de Manolín. Sí, efectivamente, la de Manolín. Con Eduardo. Sí. Pues ahí empecé yo a dar palos. Sí. Sí, señor. Y luego más adelante preparé la prueba de acceso a grado medio en aulas de música Presto, en Menéndez Pelayo. Uh-huh. Y luego ya nada. Conservatorio y bueno, grado medio y ya sacándolo como pude. Sí. Es que la percusión clásica es compleja, mucho, ¿no? hay mucho curro y claro, yo cuando llegué allí, hombre, tuve la suerte de que Julio, que era el profesor que estaba entonces, te dejaba ir allí de oyente a ver lo que se cocía allí, lo que tenías que hacer y tal, porque claro, yo no había visto una marimba en mi vida. Claro, y en la prueba de acceso pues tenías marimba, tenías timbales sinfónicos, tenías caja clásica, percusión, pequeña percusión o tal. Es que cantidad de instrumentos, ¿no? Sí. Entonces, la especialidad con más instrumentos, yo creo que hay, de todos los... Sí, todos, supongo, ¿no? Que sí, claro. Pero bueno, es que hay muchas ramificaciones, quiero decir... No es lo mismo, no tiene que ver un vibráfono con una batería, ni una batería con una conga, ni una conga con un triángulo, ni un triángulo con timbales sinfónicos. Entonces, claro. Y luego que esas piezas que se tocan, ¿no? Para la percusión son muy complejas, porque casi todas son contemporáneas. Sí. Y son muy difíciles de leer, ¿no? Sí, ya solo con intentar entender lo que hay ahí, entonces bueno, yo... Luego nomenclatura también moderna también, ¿no? Porque como utiliza muchas cosas... Sí, contemporánea, pero bueno, eso ya en el superior, eso en el medio no lo das. Das repertorio barroco y tal, alguna así piecina moderna y tal, pero no das eso que es tan complicado, eso ya en el superior. Entonces bueno, yo ya vi que saqué el grado medio como pude y dije, para seguir esto hay que tener... Hay que tener ser de otra pasta. Yo me parece a mí que no. Lo que pasa es que además si lo que te interesa realmente es la batería. Pues ya sí, aparte, claro. Es la especialidad que tú quieres, ¿no? Porque claro, es el porcentaje. Claro, y el porcentaje que tienes que dedicar a las láminas y a lo que dedicas a la batería. Además, bueno, yo venía, en fin, de tocar en praos y tal. No es que tuviera mucho nivel, pero claro, ya. No hay mejor escuela que esa, me cago hombre, bien. No, no oye mala. Lo digo yo por experiencia. Tú también hiciste pradera. Claro. Bueno, sí. Claro. No, la pradera está muy bien, te curtes, maravillosa. Pero claro, no tiene nada que ver, la pradera no se toca el vibráfono ni el xilófono, claro. Ya. Entonces, bueno. Qué pena, ¿eh? Sí. Andar cargando ahí con la marimba. Ya, la verdad es que no sé qué será peor. Sí. La batería también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, pero bueno, se despieza mejor, como el ganado, ¿eh? Yo creo que... Como en el matadero. Claro, sí, oye. Bueno, oye, qué conversación más fluida nos sale, ¿eh? Acabamos en el matadero. Esto es así, Pues bien, bueno, ya sabemos un poco más de ti. Muy ¿ves? Bien, pues claro, ya está. ¿Quedaste contento? Sí, claro, quedé sí. Muy contento de lo que te pregunté. Muy bien respondido. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, otra de uno de los discos de mi hermano César, por favor, es que me pidió... Pues vamos a ver, ¿tú no tienes discos, Eva? Sí, sí, no, pero de hecho tuve que quitar yo algunos de los que ya había seleccionado para poner los de mi hermano, que jolín, me los deja y... Claro, claro. Y yo, insistió, oye, pongo este disco, claro, por favor. Claro, contrapestación, pues ya. Le dijo, ahora vamos a ver, el Shaco Wow, de Les McCann, de la serie esta Blue Pacific Funk. Y nada, vamos a ver qué te puedo contar de aquí. Les McCann al piano, Joe Pass a la guitarra. Ajá. Este lo conozco también. Me suena. Suena. Como dice el otro, me suena. Pero de velo por ahí, o de los bares. O... Sí, sí. Sí, sí. Ojalá. Pobre paisano, murió no hace mucho. Ya, es verdad, hace poco. Sí, sí, sí. Sí, hace unos años. Luego Paul Chambers al bajo y Paul Humphrey a la batería. Bueno, buen personal. Sí. Y el A4, ¿no? Y el A4, sí, señor. Creo que sí, ¿no? Ahí estás. Pues ahí va. Marcha, ¿eh? ¿Qué marcha nos estás poniendo, Eva? Mola, ¿cómo mola? Mola, mola. Mola, sí que mola. Sí, sí, sí, además, sí, será sí. Un clásico de las pistas. Sí, sí, lo estoy conocido. No como los otros. No, los otros también, de verdad. Sí, bueno, sí. Pero no, el de Impressions, el otro, el de Buddy Rich, no lo conocía. Mm. Lo reconozco. Bien, bien. Y, jolín, es genial porque una baterista que va a poner un tema ahora que no tiene batería, eso me encanta. Sí, sí, sí. Y luego hay otro que tiene muy poquito. ¿Sí? Sí, sí, bien, sí. Bien, hay bien. Un solo de percu, eso sí, precioso, pero bueno. Sí, sí. Yo conocí a un tipo que decía que la batería en el jazz, ¿no? Sobre todo, sí. Que es un adorno, que era como un adorno. ¿Dónde está ese personaje? Vamos a ver. Ese personaje es Javier López de Gereña, no sé si lo conoces. No, no, no, es un, que no. Es un tipo. Ya, no yo sé. Sé que en el jazz que la batería lo que tenía era como bueno, lo decía como, sí, que lo importante era el bajo, quizás, ¿no? Lo que lleva. Hombre, tal, bueno, y la batería sí. Es lo que va adornando o algo así. Hombre, aportas timbres diferentes, claro, entre los platos y la caja y el bombo, claro, son, no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? Si va, hasta ahí sí. Hasta ahí sí. Pero esa primera frase. Y te es, pillé, ¿eh? Con esta pregunta. Sí, ¿tú qué opinas de ello? Bueno, yo. Bien, bien. Pero bueno, sí, es que me acordé ahora por eso, porque no hay batería aquí. Y... ya. Sí, sí, es un estándar de jazz que se llama Round Midnight, tocado por James Carter, al barítono, impresionante. Y no me acuerdo del pianista, es solo barítono y piano, Craig Taborn o algo así, puede ser. Además, como trajelo en una fotocopia, no se ve. Así que lo tengo aquí, es verdad. Sí, sí, sí, Craig sí. Tabor, creo que es. Muy bien, lo que no sabemos es el número de la canción que vamos a poner. Ah, pues ¿no? Es la pista 1, es la pista 1. La pista 1, ah, sí, perfecto. Y nada, vamos a escuchar ahí a... este tema ya muy guapo, ¿eh? Es precioso y además, bueno, lo que te comentaba a ti antes fuera... Fuera de antena. Y hay un momento que a mí me llamó la atención muchísimo... De hecho, lo pones por eso. Sí, lo pongo por eso y por el sonido del barítono, que me parece precioso. Pero aparte, hay un momento que, mientras está improvisando, da durante 12 compases, son más de 12 compases, no sé si son 13, 14, por ahí, la misma nota continuamente. Se queda en una nota tenida. Y digo, pero este hombre, ¿cuándo respira? O sea, ¿qué pasa aquí? Y yo dándole vueltas al CD, la primera vez que lo cogí de la biblioteca, dije, esto no puede ser. Está mal el CD, está mal sí, el CD. Sí, esto es de la biblioteca, engañáronme, no puede ser. Y yo escuchando, pues no, este tío no respira. Y no sé, bueno, si no algún saxofonista, Tomás o Kiko tal, que nos iluminen. Pero yo creo que el tipo está durante 12 compases o así, sin respirar, o sea, no sé. ¡Qué pulmones! ¡Qué pulmones! Este chaval, este tenía que ser nadador, ¿no? O sí, bufo, además, ¿no? Además, este personaje, como tú decías, bueno, me lo decías a mí por lo menos, que toca diferentes instrumentos, no sí, solo el barítono, sí. Sino un montón, ¿no? Sí, clarinete, sí, toca el soprano, el clarinete, el alto, el tenor. Este disco es exquisito. The Real Quiet Storm, o algo así. No, uf, que me perdone Aníbal López, el profesor de inglés, pero no lo sé pronunciar esto. Pero es buenísimo, es buenísimo. El tema es genial, ¿eh? Un Round Midnight de Thelonious Monk. Precioso, precioso. Precioso, sí señor. Para bailar ahí, agarrado. Venga. Thank you. Vaya registro que tiene. Sí, como bote. Como Barry White, como decías tú. Bozarrón que tiene el barítono, sí, ¿eh? Sí. Y que no se nos asfixió el tío, ¿eh? No. Y yo yo sigo escuchando y nunca se asfixia. Él nunca. Yo lo pongo ahí otra vez. Curioso porque te sabías el solo, lo tarareabas y todo, ¿eh? Te lo sabes de memoria. Me encanta. Este disco es una joya. Sí. Sí que es bonito, sí, señor. Y quería preguntarte, llegado a este punto culminante del programa, esos grupos con los que empezaste, ¿cuál fue tu primer grupo? ¿Cómo? El primero, por favor. O de los primeros, bueno, si no te acuerdas exactamente del primero. Sí, me acuerdo de algún. Sí, yo creo que el primero fue uno que hacíamos, versiones de Metallica y todo. ¡Qué guay! Sí. Que se llamaba Astral Vision. ¿De acuerdo? Sí, pero ensayábamos en la Pedrera, en casa de Gonzalo, que es bajista, que va algunas veces a las jams, claro. Y tal, del patio. En casa de Gonzalo, sí, ahí venga, zumba. Y, wow. ¿Triple bombo o cuádruple? O... No, yo con uno. doble bombo, no pedal de no doble. Tenía, no tenía perres ni capacidad para dar ahí a los dos, como si fuera ahí un patucu. No. No, con uno ya de sobra. No, además eso fue como al año de empezar a clase o tal, con lo cual, imagínate. Terrible. Qué guay. ¿Cómo se llamaba ese grupo, dices? Astral Vision. Sí, debo tener la cassette en casa. La maqueta, ¿eh? Ahí. Sí, la maqueta. Lo que grabamos en casa, Gonzalo, allí... Sí. Hostia, pues hubiese molado que lo hubieses traído aquí. Podemos escucharlo. No hubiese molado. Carlos. Bueno, y después de esos pinitos con el metal. Después de los pinitos con el metal, pues vino La Pradera. Sí, vino La Pradera. Orquestas, sí, claro. Orquestas y eso. Toqué también un poquitín, nada. Nos salieron un par de bolos nada más. Enseguida se deshizo el grupo. Uno de Soul y tal, que se llamaba Norte y Soul. Que bueno, llegamos a telonear a los Platters ahí en la catedral en Oviedo y tal, era como está, pero enseguida hizo plof el asunto y nada, se deshizo. Y luego bueno, la verdad es que después de eso ya fue cuando me encerré en el conservatorio y no toqué. Y no te dejaban tocar con grupos ya. Yo dije, no. Estudia la marimba, las láminas. No tenía mucho tiempo, la verdad. Me llevaba bastante. Toqué también con la banda de música de Gijón. Sí. Que me lo pasé muy bien. Además, tengo muchos amigos allí. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, luego ya empezaron así grupinos de pop y tal, alguna cosita. Y hicimos algo con Sax Attack, que era un grupo dirigido por Juan Antonio Martínez, que es el director de la Escuela de Música de Viesques. Tiene un grupo, él es saxofonista y tal, tocaba también en la banda de música de Gijón. Y tenía un grupín y bueno, de versiones y tal, así haciendo cantera, ¿no? Con gente de la escuela, que luego es lo que derivó en Gigia Sax Band también, que es muy parecido. Lo que pasa, bueno, también tiene repertorio barroco y tal, es una formación casi todo saxos. Saxos y sección rítmica. Sí. Y bueno, ahí Juan hace un trabajo estupendo. Y entonces, bueno, algunas veces me llama y tal, cuando no hacen repertorio barroco y quiere así batería y tal, pues entonces algo así, alguna colaboración. Y luego fue ya cuando me tocó la lotería y me llamaron de Paulín en la Playa y tal, y guay, eso es quizá lo que más lo que más ilusión me hizo. Sí, trabajar con Mari y con Alicia y sí, estupendo. Que escucharemos algo, igual es el momento ahora apropiado, como quieras, no sé si está ahí, sí que lo tengo el disco, pues sí. Si quieres poner del último, del mundo se va a acabar, pues pon el Haiku, por ejemplo, que es un tema que me encanta, yo creo que es el favorito del disco, mi favorito. Haiku para ir a Marte se llama. Pues muy bien. ¿Y qué más cosas estás haciendo ahora mientras voy preparando aquí? Aparte de eso, con lo que estoy ahora es con Tizpe. Lo que pasa es, bueno, Tizpe lo tenemos un poco parado porque, claro, es la temporada alta de las orquestas y tal. Entonces, bueno, como Javi y Carlos están en la Orquesta Asia y tal, pues bueno, ellos tienen mucho curro ahí, entonces... Y al verano no es buena época, no. Pero bueno, eso sí que, bueno, junto con lo de Paulín en la Playa, porque lo de Tizpe es trabajo nuestro, ¿no? Es trabajo propio y tal, y sí que son los dos proyectos, bueno, de hecho es con lo que me quedé. Es lo que estás haciendo ahora. Sí, es lo que estoy haciendo, ¿no? Ahora, sí, sí, eso y tocar en casa con estos disquinos que... Sí. Ah, comentábamos antes, ¿verdad? Lo de buscar discos que no tengan batería, como el que pusiste, sí, antes. Sí, sí, sí, para, claro, poder utilizarlos como play-along. Como, ¿no?, play-along, para, claro, tocar encima con ellos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, ando últimamente así buscando material de, sí, ese tipo. Es para... material para estudiar, para practicar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cuál ponemos del disco? ¿Me el 10, Haiku para ir a Marte. Mira a ver si, si, vale, sí, muy, sí, bien. Cuéntanos un poco, aunque mucha gente lo conocerá, quién son Paulina, quién toca aquí. Vale, Paulina la Playa son Mar y Alicia Álvarez. Son dos hermanas que llevan ya muchísimo tiempo en esto de la música. Ya empezaron con nosotras y tal. Y luego montaron este grupo, ellas dos. Y bueno, en este disco en concreto colaboran, o sea, estamos... David Casillas al contrabajo, David Varela con los acordeones, uh-huh, Andrés Viribay, que es un amigo de ellas de Logroño de toda la vida. Lo conozco, y tal. Lo conozco. Toqué en su bar. En el Viribay, sí, es qué estupendo. Buen, qué buen bar. Claro, sí, sí, sí. Y Viribay es un fenómeno. Sí, claro, sí, claro. También. Claro, sí, sí, sí. Entonces, Viribay toca teclados y saxos y clarinete y tal. Y luego también están las chicas de cuerda, Ana y Ana con el violín y... María con el chelo, uh-huh, y bueno, hay alguna colaboración de un grupo de pandereteras, lo que pasa, uff, que me perdonen, pero ahora mismo no me acuerdo, uh-huh, del nombre, está ahí todo, y este disco se llama El mundo se va a acabar y es el último ¿no?, de Paulina en la Playa, sí. Pues mira qué bien. A ver si os gusta. Venga, ahí va. El haiku. Pues acabas de escuchar a Paulín en la Playa y Haiku para ir a Marte. Haiku para ir a Marte, sí. Es haiku, perdón. Los haikus, haiku. Un poemita este pequeñito japonés. Sí, sí, sí. Gustote, Carlos. Sí. Justo el tema. Hombre, estuviste dando la lengua aquí, no pude escucharlo mucho, la verdad, porque estabas aquí enrollándote. Contándote mi vida. Pero bueno, y mis lo que penas. Escuché así un poco de fondo, sí, sí, sí, sí que me gusta. Sí, es el último disco de ellas, en el que, bueno, tú tocas, Casillas, sí. Y bueno, otras sí. Personas también. Y comentamos que estás en más cosas, aparte de este. Ya, sí, es esto, que empezó a salir a reducir ya más cosas. Con claro. Chus Pedro tocas también. Con Chus Pedro, nenita de Chus Pedro, por favor, que es que se me pasó. Ay, espero que me lo. Y más colaboraciones que hay por ahí también. Y más cosillas, ¿no? Sí, bueno, con Chris Montul estamos ahí, ella y yo, intentando hacer así algo. ¿Ahora es lo que más te apetece tocar entonces? ¿Jazz? Sí, sí, sí, es lo que más me apetece, sí. Pues claro, aquí de ahí para allá, me cago. Claro, es que ya, claro, ya salí. Bueno, las jam sessions esas, ¿eh? Claro, ahí, es ahí, que ahí, ahí ya, ya me calenté y ya, venga, pues ahora sí, hay que tirar. Hay que decir que trabajas también dando clases y además no en Asturias, sino en León, ¿no? En León, sí, en un pueblín que se llama La Robla y sí, ya llevo este curso pasado, fue el décimo ya. Y muy bien, encantada allí, sí, sí. Muy bien, ahí estás 3 días a la semana. Días a la semana, sí, sí. A bloque, allí. A dolor. Claro. La Robla, vaya cementera que hay ahí, madre mía. Uf. Sí, vaya nieve que cae de vez en cuando. Mete miedo. Claro. Yo paso muchas veces por ahí cuando voy a León y, joder, vaya. Sí, sí, sí. Tras cementera y la térmica allí, sí, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. La térmica es lo que se ve, me imagino, cuando vas con el coche, ¿no? Por la sí, general. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Pues nada, qué bien. Hay que currar, aunque sea en La Robla. No, no, uf, vamos, subo yo y bajo el puerto, encantada la vida. Sí, vamos. Tampoco hay tanto, además, La Robla, ¿no? Que tarda no, hora y media. Hora y 20, sí, te paras a echar gasolina, tal, sí. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya estás organizado para los miércoles llegar a la jam session. Sí, bajo como un avión. Ahí el coche Provin va como una bala. Sí, sí. Bueno, no, que no se entere mi madre. No, no, no voy como una bala, voy despacio. No, no, que se asustan las madres. Claro. ¿Sabes cómo son con lo de los coches? No, esto. No, voy suave, mamá. Bien, bien. Pues tenemos preparado aquí antes de Pauline. Sí. ¿Pauline o Paulín? Pauline. Paulín. No sé cómo decirle. Paulín. Yo creo que Paulín. Es Paulín. Sí, aunque sí. Tengo una E al final, es Paulín. Sí, yo creo que sí. Bien, por fin lo podré decir alguna yo vez. Yo creo que sí. Bueno, pues igual me mato. Pues antes de Paulín, de poner este tema, tenemos preparado ahí uno de Oregón, creo. De Oregón, ¿no? Sí. Este grupo lo conocí gracias a Eduardo Salueña. Sí, sí, que me dijo, tienes que escuchar este grupo y tal. Y efectivamente, claro, Eduardo siempre tiene razón. Y decir que tocaste en Senogul también, ese grupo. Sí, es verdad, en Senogul. Y estás todavía haciendo alguna cosa, ay, por ¿no? Por favor. No, yo en Senogul ya no estoy, pero no sé, se debe estar así un poco parada la cosa. Vale, pero bueno, no, yo creo que el año pasado tocaron un festival en Francia, si no me equivoco. Sí, pasa sí, que claro, sí. De progresivo el circuito no es muy amplio, entonces, uh-huh. Claro, supongo que los conciertos debe ser complicado entrar en ese. Sí, pero bueno, grabaste sí, algún disco, ¿no? Sí, no sé si en el último sí que participé, sí, y en algunas colaboraciones que hicimos y tal, así algún disco en el que hay varios grupos y tal, uh-huh. Y a lo mejor para un tema o tal. Eduardo ahí preparó sus cosillas, Eduardo, vamos, y Pablo y Irra, uh-huh. y Pedro, sí, sí, sí. Muy bien, buena gente. Sí, ostras, hombre. Muy buena, sí, sí, sí, sí, sí. Ay, y lo de Chus Pedro, que se me había olvidado sí, también, sí, claro, sí. Claro. Sí, sí. Pues, ¿qué vamos a escuchar de Oregón? ¿Qué tema es? ¿Qué bueno, número es? Bueno, es la pista número 3, se llama Catching Up. Bueno, aquí tocan Glenn Moore, Por Candles, Ralph Turner y Mark Walker, que es el batería. Bueno, hay poquita batería en este tema, pero hay un solo de percusión, de Darbuka, Yembe y tal, precioso. Sí, sí, sí. Muy bien, pues ahí vamos. Thank you. Pues aquí seguimos con Eva, escuchando Oregón en este caso, ¿no? Sí, el disco Mil Kilómetros, que antes no me acordé de decirlo. Te gusta, ¿eh? Oregón, ¿eh? Me gusta. Estabas ahí tocando ahí a la vez, sí, claro, que hacía el solo y... Sí, sí, qué guapo, ¿eh? Sí, muy guapo, sí, señor. Pues aquí nos lo estamos pasando chupi con la música que nos ha traído. Hombre. Y rápidamente, venga, que, no, que nos va quedando poco tiempo. Ahora, sí. ¿Qué ponemos? Ahora vamos a poner a Harry Connick Jr., que es un crooner y actor también. Uh-huh. Entonces, en este disco está con una Big Bang, bueno, enorme, hay cuerdas y tal, y de todo. Pero bueno, este tema es más sin tanta cuerda. Y bueno, de hecho, me parece que no hay nada de cuerda. Y es estupendo, además estupendo para bailar. Aquí tenemos que marcarnos un baile, tú y yo. Pues ya sabéis, amigos, a bailar todo el mundo, Next incluso door nosotros. Blues, el blues de la puerta siguiente, algo así, ¿no? No sé, que nos corrija, sino el... Nos pueden llamar y nos corregirnos, llamar, ¿eh? Tenemos sí, un sí. número de teléfono aquí maravilloso como el 985-14-23-45. Si no, bueno, en internet estará, me imagino, 14-23-45 y nos podéis llamar y corregirnos si queréis. Sí, pero yo apuesto a que Next Door Blues es el blues de la puerta siguiente. No sé, no sé, yo no lo tengo muy claro. No ¿eh? Sé si esa que está a tu lado o la, o la que tuya. Está a mi lado. Eso ya no lo sé. Tú tienes incluso dos puertas detrás, así que pues, no sé cuál. Un blues para cada una. Venga, pues ahí va. Pues te gustan las Big Bands, ¿eh? Me mola. Te mola, sí. Ese rollo. Sí, sí, sí. Sí, sí, ese grupón ahí, ¿eh? Ahí todos. Ahí, todo. Esa metalada. Al Matu, claro. Es sí, que el metal sí. Ya te viene de atrás. Claro, ese primer grupo. Claro, ese, de lo metal. De Metallica me influyó. Claro. No, yo creo que más bien fue la Big Band del conservatorio. Pero bueno, igual aciertas, ¿eh? No sé, no sabría yo. Esa Big Band del conservatorio, ¿eh? Pasamos sí. Unos cuantos por ahí. Ya, sí, sí. Ahí sí que se hizo cantera, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Sí. Qué buenos recuerdos también, ¿eh? Buah, sí. Sí, señor. Muy buenos. Sí, sí. Pero bueno, continuemos con la música, dejemos nuestras bien. Historias de abuelos cebolletas. Sí, nuestras batallitas, anda, sí. Y ahora vamos con uno que seguro que la gente lo conoce este, ¿eh? Hombre, dentro de... Como solo les gusta el jazz, los que nos están escuchando... Igual no lo conocen. Igual no lo, ni lo conocen. Pero, no, sí. Bueno, es de mis baterías favoritos. Yo creo que fue uno de sus discos, el Bad Serious Lay, por el que me decidí. Yo dije, ostras, yo tengo que tocar esto, yo quiero saber qué pasa aquí, yo... Sí, sí, es Phil Collins, evidentemente. Lo que pasa que no os asustéis los amantes del jazz, porque vamos a escuchar un estándar de jazz muy guay, además tocado por otra Big Band. ¿No te crees que hay mucha gente amante del jazz que escucha el programa, ¿eh? Realmente son, sí, tu gente alrededor tuyo, tus familiares, tus amigos, esto no lo escucha... que se llama Manolo, Amparo, también. A mí me dijeron que esto lo escuchaba millones de personas. ¿De millones de amantes de jazz? Sí, si no, yo igual no hubiera venido. Es una leyenda urbana. Sí, vaya por Dios. Pues esos galletines que te pasé, igual me les devuelves. Oye, hay que decir que, jo, me has traído unas pastas que, joder, que yo creo que los invitados que vengan próximamente pueden tomar nota. Unos playos, claro, de la tienda incluso de mi madre. Incluso café trajiste. Sí. Y cafetín, sí, lo que pasa es que yo pensé que igual había cafetera, pero... Bueno, pero no. Lléveslo para casa, Carlos. Ya verás. Bueno, pues nada, gracias. Es una bomba, es una bomba ese café. Hombre, muchas gracias. Pues nada, vamos con Phil Collins y con Milestones. Milestones. Ese tema de Miles. Sí, sí, sí. Señor. Estupendo, ya veréis cómo os gusta. Bravo, bravo. Viva, bien. Chris Collins. Phil Collins. Mira. Ay, y él. Está presentando. Lucia Al Hook. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh. ¿Qué dice? ¿Qué dice eso? No entiendo nada. Phil, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en la boca? No habla, ¿en qué idioma habla? No sé. Claro, qué pena no saber idiomas, no como otros, como tú, que sabes muchos idiomas. Sí, yo sé muchos, muchos. Que, oye, pues te gustan las Big Bands, ¿eh? Oye, el Phil Collins, ¿eh? No solo claro, tocaba yo, rock y tal, y yo, cantaba un poquito. Claro, ¿no? Es que este hombre es una de mis debilidades, sí, como músico no de jazz, sí, sí. Sí que, entonces dije, yo tengo que meter este hombre aquí a calzador, y entonces, uff, vi el Milestones y vi la luz, dije, uff, aquí. Ahí va. Pimba. Y ahí fue, claro. Sí. No, pero yo creo que está bastante bien hecho, sí, ¿no? Sí, muy bien. Para sí, ser sí. un rockero, sí, ¿no? Sí. Para ser rockero. Hombre, sí, los rockerillos también tienen su corazoncillo. Sí. Y ahora vamos con uno que sí que me gusta. Este sí que uf, me gusta. A mí este, estos, sí. Bueno, todos estos que tocan. Sí, bueno, sí, pero yo es que Elvin Jones, que es el batería que va a continuación, para mí... Yo creo que es el mejor, o sea, es que decir mejor, claro, es muy fuerte, ya, ¿no? Ya, con tanta gente. No existe gente. Ni mejor ni peor, pero el que pero, más te gusta. Sí, a mí Elvin Jones me emociona muchísimo. O sea, sí, yo sí. Es que lo escucho y para mí tiene una potencia y toca una... Toca muy primitivo, lo que hablábamos antes, sí, ¿no? Sí, es verdad. Sí, a mí me suena como muy africano el rollo. Muy, sí, sí, ahí. Muy tribal, así, sí, sí, ¿eh? Sí. Sí, sí. A mí me encanta. Mete de vez en cuando unos pepinazos ahí, venga, y sí, tras. Sí. Y lo que decíamos antes también, que era como un gato, que lo tiras así y el gato se revuelve así, sí. Y él, pero luego cae de pie, pues él empieza a hacer los breaks y parece que va a hacer una cosa, luego hace otra y traca, triqui, pum, y chaque, y pues, y acaba ahí donde tiene que acabar, en el mejor sitio del compás, acaba él. Y entonces, claro, te desmayas y entonces dije, bueno, pues a Elvin Jones hay que traerlo. Sí, sí, luego coincidió con una gente que era de su misma energía, ¿no? Que era sí. Michael Tyner al piano. Claro. John sí, Coltrane, ¿no? Con también. Claro, es que vaya tribu que hay ahí. Sí, esto sí. Sí, sí, sí. Y lo que has traído es un disco de McCoy Tyner, que sí. Es el pianista. El disco se llama The Real McCoy. Uh-huh. Y el tema Contemplation. Y está Joe Henderson también, que es otro de nuestros uh-huh. saxofonistas preferidos. Y Ron Carter. Y Ron Carter, o sea, nada. Cuatro que aparecieron por ahí, por la calle Escurria, y dijeron, venga, vamos a grabar. Vamos a grabar algo, venga. En el 67. Sí, ahí va. Thank you. sí que nos da pena ir bajando aquí el volumen del McCoy Tyner Quartet. Qué pena, qué disgusto. Qué disgusto, por Dios. El Irving Jones, cómo lleva el plato ahí, qué swing, ¿no? Claro. Qué groove, qué cosa, ¿no? Sí, sí, eso va a acentuar ahí como... el 3 en vez del 1, es que le da... Te va ahí balanceando, claro. Te va llevando ahí... Sí, es que parece que la sensación es como que se va a caer o tal, pero no cae, no cae, él está ahí siempre. Qué personaje. Tremendo. Y ahora pues viene otro personaje también, otros personajes. Otro trío, tremendos. Por eso lo hemos cortado, porque nos queda muy poco tiempo y queremos poneros esto. Sí, este disco es buenísimo. Se trata del pianista Michel Petrucciani con Anthony Jackson al contrabajo y el maravilloso, el grande, el impresionante Steve Gadd a la batería. No le gusta a Steve. No, me falta ya poner un tatu aquí. Sí, me encanta. O sea, te has dejado tus dos perfes para el final del programa, ¿no? Sí, sí, sí. Las perlas ahí para el final. Sí, sí, sí. Entonces este tema se llama Little Piece in C for You, que viene a ser algo así como pequeña pieza en do para ti. Que ni ye pequeña, ni es tan do, ni ye para ti, Carlos, pero... No es tan do, tampoco. No sé, yo ya... Júntelo todo, ¿sabes? Yo sé que pequeña no es. Y para ti, me temo que tampoco. Bueno, hombre, para pero, que lo escuche, ¿no? Para que lo escuche, sí, también. Sí, sí, no, tú puedes incluirte. No, sí. Pues, joder, es que me sentí mal. Para mí claro, también puede ser. Ya, sí, sí. No, entonces, para ti, para mí, para todos. Para todos. Para todos. Entonces, for all. Eso es, for all. For all. For all, ¿se dice así? For all. Sí, dirás, bueno. Sí, sí. Pues venga, a ver si os gusta. Este tema es, a mí, vamos, me impresiona muchísimo. Ahí va. Thank you. ¡Bravo! Eso digo yo, como dijo ahí uno. Pues yo también lo digo. ¿Cómo te gusta este batería, eh? Me mola mucho. Que además te lo tienes controlado, te sabes ya lo que va a hacer. Como dice, mira, mira, eso, eso. Tengo así. Me iba retransmitiendo un solo aquí. Ahora va esto, no, sí, sí, mira, mira eso que hace ahí, mira eso que hace. Eso no es jazz. Claro, es que ¿cómo esas, que no? Esas cajonas ahí. Chacu, chacu, chacu, chacu, chacu. Venga ahí. Caña, me cago. Tío. Pues nada, oye, que ha sido un placer que vinieras. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Me lo pasé muy bien y espero que nuestros oyentes también. Eso espero. Uf, has traído ojalá. Música muy guapa. Y nada, cuando quieras estás invitada a todos esos discos que no has podido poner. Hay que decir que además lo hemos hecho todo con CDs, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Sí, la semana pasada fue con todo con vinilos, mira, y está todo con CDs. Ah, guay. Estupendo. Esa cosa redonda, ¿sabéis? Que conocéis, ¿no? Sí. Esa cosa redonda, antigua. Que si sí, da la vuelta, como la tortilla. Claro, que tiene dos partes. Sí, sí. No, digo los CDs, ¿eh? Los vinilos están de moda otra vez. Los CDs ya es algo como antiguo, así. No sé, qué bueno. O sea, ya... Ahora Spotify ese que dices tú eso... ya, hombre, Spotify, sí. Hostia, sí. Claro, es que da acceso a muchas cosas. Yo. Claro, sí, sí, eso sí, es verdad. Sí, sí. Pero bueno, lo que tenemos acceso es a tu presencia y a tu buen hacer. Como muchísimas se suele decir, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Carlos, por Dios. ¿Cuándo tienes el próximo bolo? A ver, ¿dónde te podemos ver? Uf, ¿sabes? Pues si tienes alguna sabes cosilla que ahora... no tengo nada, como no quieran venir a gente a casa, a verme tocar en casa. Pues sí que casa. Está jodida la cosa, ¿no? Sí, sí, está malita. Bueno, aparte es que con Paulina en la playa, Alicia está embarazada, bastante embarazada, y entonces, bueno, tampoco podemos hacer así gira y tal, tenemos que... esperar un poquito, y con Tispe, bueno, lo que te decía antes, está en época de pradera y... Bueno pues la complicado. Playa, la playa se está muy bien, disfruta sí, las vacaciones. Sí, no, y oye, y estudiar y tocar, que hay mucho que aprender, hay mucho, no se abarca todo, ay madre. Sí, señor. Claro, estudiar. Hay que practicar. Claro. Ahí queda ahí. Y pues nada, antes de despedirte, pues preguntarte por las dos preguntas del programa, sí. Que son una voz que tú quieras comentar y un árbol que te guste también, que vale. Quieras decir. Pues la voz voy a decir Louis Armstrong, que me mola así mucho. Uh-huh. Y árbol, hombre, conociéndome a mí, tengo que escoger el bonsai. No puedo escoger otro. El bonsai, yo me quedo con el bonsai chiquitín y que hay que mimarlo mucho y que dura muchos años, espero. Sí, me quedo con el bonsai. Sí. Vale, pues claro. El bonsai y Louis Armstrong. Mira qué combinación, ¿eh? Claro. Combinación Louis Armstrong-bonsai. Hombre... Pues me gusta. Que muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Por gracias fin, aprovechando tus vacaciones, te por fin, pudiste por venir, fin. Que los lunes normalmente estás en León sí, dando clases. Sí, sí, sí. ¿Y con qué vamos a acabar? Pues vamos a acabar con Chic Corea, con un disco en el que toca la marimba, sí, sobre todo en este tema al principio, y bueno, ya como ya nos hemos pasado de hora y tal, pues por lo menos que se vea que Chic Corea sabe tocar la marimba. ¿Sí? Y muy guapo además, ya verás. El tema se llama Wigwam, que no tengo ni idea de lo que quiere decir. Lo siento. Aníbal nos lo dirá el próximo día, no te preocupes. Eso espero. Pues muchísimas gracias. Un gracias beso fuerte, a ti. ¿Vale? Otro beso para ti. Chao. Chao, chao.